es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, consistente de acciones desplegadas generalmente por personas adultas de cara a establecer contacto con fines sexuales. Representa una serie de conductas deliberadamente emprendidas por una persona con el objetivo de contactar a un niño, niña y así ganarse su confianza, estableciendo un vínculo emocional a fin de disminuir sus inhibiciones para luego generar un encuentro personal en el mundo físico, o bien, como en la mayoría de los casos, obtener el material de contenido sexual por parte de la víctima para comercialización, distribución y o para satisfacer su perversidad sexual.